Cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Wayne Dyer. I was 26 years old. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tu vida, como si quisieras que las cosas a tu alrededor y tus circunstancias cambiaran, pero simplemente no puedes imaginarte cómo hacer que eso suceda? Permíteme sugerirte que si estás en ese lugar y en ese momento en el que te sientes estancado, esto tiene mucho que ver con tu nivel de conciencia, con la forma en que ves las cosas, y tal vez si cambias esa forma de ver, harás que el cambio comience a suceder. Realmente creo que si supieras cambiar tu nivel de conciencia, descubrirías los recursos dentro de ti para cambiar tu vida, para cambiar las condiciones y circunstancias que son menos satisfactorias para ti. Permíteme llevarte en un viaje de autodescubrimiento con el fin de descubrir aquel poder interno que ya posees y que por circunstancias de la vida, con tu nivel de conciencia, no ha sido suficiente para empoderarte y crear la vida que deseas comenzando desde donde estás. Empecemos. Cuando entiendas sobre la conexión cerebro-mente, tus resultados cambiarán completamente. Todos hemos ido a clase de ciencias. Bueno, al menos la mayoría de nosotros lo ha hecho. Hemos visto diagramas del cerebro, los hemisferios izquierdo y derecho, los diferentes fragmentos y piezas que cuando se forman en una sola unidad, también conocido como cerebro, controlan toda nuestra existencia física, emocional y mental. Pero lo que a la mayoría de nosotros nunca nos han enseñado es a comprender cómo podemos aprovechar las diferentes partes de nuestro cerebro, ya que están conectadas a nuestra mente, nuestro centro espiritual, para crear la vida que deseamos y manifestar en la realidad física los sueños que tenemos en nuestro corazón. Nunca me enseñaron esto mientras crecía, y no fue hasta que estaba en mi edad adulta que realmente empecé a entender cómo funcionan juntos el cerebro y la mente, y cómo pude utilizar intencionalmente ambas partes de mi ser mental, el cerebro y la mente, con el fin de aprovechar una fuerza y un poder increíbles para crear lo que quiero en mi vida. La mente funciona de manera sorprendente. Cuando una persona se siente segura de sí misma, un estado necesario para encaminarse al éxito, ésta se encarga de jugar a beneficio propio, es decir, toma las decisiones más adecuadas para garantizar la satisfacción y seguridad personal. Es muy posible que la frase «creer en uno mismo» le suene a muchos al recurrido título de libros de autoayuda. Sin embargo, si estas cuatro palabras «creer en uno mismo» las vemos con tanta frecuencia en escaparates, manuales y revistas especializadas, es por un hecho concreto. Al ser humano le cuesta enormemente confiar en sus capacidades, potenciar sus virtudes y creer en sus posibilidades. Creer en uno mismo no es fácil cuando nuestro entorno no ayuda. Confiar en nuestras propias capacidades no es sencillo cuando nos centramos más en nuestros fallos que en el sentido de superación. Por lo tanto, es primordial que diariamente conectes tu cerebro y tu mente en un solo objetivo: creer en ti mismo. Creer en uno mismo es aceptar que somos únicos, diferentes a los demás y con grandes potenciales. Comience con lo que usted tiene en su mano. Comienza con lo que tienes en tu mano. Es una lección que se origina en la historia bíblica del Antiguo Testamento, cuando Dios aparece por primera vez en una zarza ardiente a Moisés y le dice que regrese a Egipto y lleve a los israelitas de la esclavitud a la libertad. Dentro de todas las objeciones que afirmó Moisés para justificar que él no podía ser el libertador que Dios quería que fuera, todas estaban basadas en su falta de creencia en sí mismo. Ante esto, Dios le preguntó, ¿Qué llevas en la mano? Refiriéndose al palo de pastoreo. Le pidió tirarlo al suelo y este palo se convirtió en una serpiente. Con este acto podría entenderse que Dios le dijo que comenzara solo con eso. Moisés tenía mucho más potencial de lo que era capaz de admitir. El punto era que él debe ser ingenioso y usar su don dado por Dios, ingenio para sacar lo mejor de los recursos a partir de lo que él tenía en la mano. La razón de que este pasaje bíblico siempre ha resonado en mí y tiene cada vez más relevancia cuando recuerdo que mi madre me enseñó que cuando cualquier tipo de recurso parece faltar, todavía se puede comenzar con lo que tienes. Muchas veces la oí decir: muchacho, he hecho tanto con tan poco durante tanto tiempo que puedo hacer cualquier cosa sin nada. Y realmente, muchas madres por sus hijos y por su familia hacen tanto con tan poco que es una clara muestra de que se puede comenzar desde donde estás. Una vez que comience a reconocer esas fortalezas infrautilizadas, el siguiente paso es confiar en su propio ingenio para hacer uso de ellos, para dirigir ese poder interno hacia afuera y cambiar tu vida. Sí, el palo que tienes en tu mano no puede ser una cosa fuera de lo normal, pero con ella se pueden hacer cosas milagrosas, como la Biblia nos dice. Aplique esta lección literalmente. Comience con lo que tiene en su mano. Tal vez sea su determinación. Puede ser sus habilidades como padre o su capacidad para aprender. Puede ser su fe, puede ser su historia de superación de desafíos. Podría ser esa pasión que tiene para escribir sobre el papel. Puede ser su curiosidad, su imaginación o en su compasión. Puede ser su calidez, sentido de humor o el estilo único de la moda. Puede ser su búsqueda para aprender o su deseo de impartir sabiduría a los demás. Puede ser su manera o capacidad para comunicarse con el silencio. Puede ser su hambre y la responsabilidad de poner comida en la mesa de su familia. Incluso si parece ser nada, puede ser lo más valioso que usted tenga para tener éxito. Sea ingenioso, sea orgulloso de su ingenio. Sepa que el adagio probado y verdadero, donde hay voluntad hay un camino, en realidad se aplica a usted también. Recuerde qué fue eso que le ha permitido alcanzar los objetivos anteriores. Cree en ti mismo y en la abundancia infinita de recursos que ya están a tu disposición. Mantén tu mano firme sobre el timón de tus pensamientos. Muchas veces en mi vida me sentí como un alma sacudida por la tempestad, creciendo pobre, fallando en la escuela secundaria, trabajando un trabajo sin futuro, incluso después de haber comenzado mi negocio de limpieza comercial y de obtener excelentes resultados, hubo muchas ocasiones en las que sentí que me estaba pasando la vida, en lugar de que yo tomara el timón del pensamiento y eligiera intencionalmente la dirección que quería ir en mi vida. Cuando me di cuenta que podía elegir ya no ser un alma sacudida por la tempestad, supe que esa era la elección que quería hacer. Y paso a paso aprendí a tomar el timón del pensamiento. Recuerda lo que dijo Mahatma Gandhi: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Comience creyendo y tendrá éxito. Estoy seguro de que todas las personas tienen un deseo sincero de tener éxito. Nadie se propone destruirse a sí mismo deliberadamente. Aunque debo admitir que a veces ciertamente parece como si algunas personas lo hicieran. Si todos quieren ganar, ¿por qué no sucede eso? Después de más de 50 años en esta industria y de entrenar a miles de personas, llegué a la conclusión de que la respuesta al éxito está encerrada en una palabra de 5 letras: creer. Los perdedores no creen que puedan ganar. Todos los grandes líderes religiosos, filósofos y gurús de la autoayuda coinciden y dicen que creamos y triunfaremos. Por lo tanto, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. William James dijo, «Cree y tu creencia creará el hecho». La mitad de mi vida fue desperdiciada. Nunca intenté lograr algo de importancia porque no creía en mí mismo. La verdad era que sabía muy poco de mí. Cuando me animaron a comenzar a estudiar y reevaluar mis creencias, comencé a obtener una comprensión de mi mente maravillosa. Todos los días aprendí un poco más. Y con ese conocimiento vino la fe y la creencia en mí mismo. Ya lo ves. Aprendí a creer que podía ganar. Revalúate a ti mismo. Hay un gigante dormido en ti. Libéralo. Cree en ti mismo. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos con nosotros son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida.